Vamos a saludar ahora mismo al diputado provincial Leonardo Tapera Avendaño. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué hacen ustedes? Y acá estamos bailando un poquito. Vos decías que estás bailando con tu nena, que te tiene a maltraer. Mi nena que agarró por asalto la cocina, la tomó por asalto. Bueno, apuntó bien. Si hay que tomar una habitación de la casa, es esa. Vasos, todos sus pañales y todas esas cosas está haciendo. Bueno, y además la mamadera la tiró por ahí, sí. Tapera, queríamos consultarte como diputado que sos y además un diputado que sabemos a los intereses que representa desde su propio origen, para que nos cuente cómo estás viendo esta situación, por un lado de la pandemia y por otro de la crisis que genera la cuarentena en los barrios populares y en los sectores trabajadores. Bueno, indudablemente esta emergencia sanitaria que generó el coronavirus, no solo en la Pampa, en Argentina, sino a nivel continental y mundial, ha generado una emergencia alimentaria y una emergencia en el mundo del trabajo. Y eso se traslada a la realidad de todo el territorio, ¿no? De los sectores más vulnerables especialmente. En esa circunstancia, todas las organizaciones sociales estamos con mucho trabajo territorial y poniéndonos al hombro toda la situación social. Puntualmente te consulto, en nuestra provincia ha habido referencias, y más allá de lo que ocurre en el resto del país, pero para hablar de la Pampa, referencias a algunos abusos policiales y violencia institucional. Ya no llegaron integro la Comisión de Derechos Humanos que preside la compañera Silvina Garreta. El lunes tuvimos una reunión de bloque online, se diría, ¿no? Por telecomunicación, no sé cómo la palabra. Sí. No sé cómo es. Sí. Perdonen mi falta de conocimiento de ese tema. Y bueno, uno de los temas que tratamos, los planteé, fue la cantidad de denuncias por abuso, que ha habido. Y ya Silvina está trabajando en el tema, iba a convocar a la Comisión de Derechos Humanos y iba a pedir una reunión con el ministro de Napoli y con el jefe de la policía, con el cual tenemos buen diálogo y siempre está dispuesto al diálogo. Pero indudablemente hay sectores que se les ha salido la cadena y no lo que corresponde a un Estado de Derecho. Por más que haya un Estado de excepción, tiene una doble tarea la Fuerza de Seguridad. No solo garantizar que haya y se respete el estado de excepción por la pandemia, sino que deben garantizar los derechos de la gente. Los derechos de la gente y sus derechos, porque son funcionarios públicos. Así que ya estamos en el tema. Bien, y en ese sentido, ¿qué análisis haces desde lo político de lo que frente a las denuncias públicas ha dicho o no ha dicho tanto el ministro como el subsecretario de Derechos Humanos? ¿Te parece atinado? ¿Están conforme con eso? No es atinado. No de ninguna forma es atinado. Lo que corresponde es investigar. Por el bien de la sociedad y por el bien de la política y por el bien de la seguridad de toda la población y por el bien de la policía. No puede ser que 10 arruinen todo el trabajo que han hecho las fuerzas de seguridad. Que han trabajado codo a codo con el resto de la sociedad. Y 10 tipos o 20 no pueden tirar por la borda todo el trabajo que se ha realizado. Así que no coincido con la visión de FASE, creo que él, siempre se me confunde el apellido. Tampoco coincido con el ministro de Napoli. Bien, Tapera, y esto en el bloque lo van a conversar con mayor profundidad. El otro día señalábamos... Sí, lo vamos a conversar, lo estamos conversando con Silvina, con Silvina Garreta, y lo vamos a profundizar porque no vamos a permitir estas cuestiones. No se pueden permitir en el Estado de Derecho. Bajo ninguna forma se pueden permitir los abusos. Vuelvo a reiterar, hay una buena relación con Ayala, que sabemos que trabaja, que recorre toda la provincia, que él mismo está con toda la policía, pero no puede estar en 1000 lugares a la vez. Así que lo que corresponde es conversarlo, hablarlo y ponerle coto a esta situación. Bien, aquel que viole la ley, aquel que maltrate, aquel que torture, aquel que debe ser sancionado como corresponde. Tapera, muchas gracias. Si querés agregar algo más de otro tema o de este, por supuesto que te escuchamos. Ah, sí, está bien, en esta situación lo que tenemos que agregar es que es necesario seguir tendiendo redes, seguir ayudando a los que más necesitan, seguir construyendo un nuevo estilo de construcción social, porque ha fracasado el neoliberalismo, ha fracasado el mercado, y es necesario consolidar y hacer más y mucho, mucho más fuerte a los estados, que son los que van a ocuparse de la gente. Ya se sabe que ningún empresario ni los sectores más ricos nunca se van a ocupar de contra un estado fuerte y un país libre. Es así. Así que se ha demostrado que el estado está triunfando frente al mercado. Imaginémonos si acá hubiese estado Macri hoy. Démonos ese cuadro. Imaginemos ese cuadro, Macri en el poder, y veamos lo que hace Bolsonaro, que lo tenemos acá, al otro lado. No pensamos ir a ver a Trump. Lo tenemos acá. Imaginémonos eso. Por eso digo, es necesario que empecemos a reconstruir y terminamos de reconstruir nuestro Estado, que son los que van a triunfar después de esto, de la debacle del capitalismo y del neoliberalismo. Gracias de vuelta, Tapera. No, gracias a ustedes. Tapera es Leonardo Avendaño, el diputado provincial por el peronismo pampeano. Es dentro del oficialismo y más allá de las referencias de los partidos minoritarios del Frejupa, que ya habían expresado en un documento su postura, es dentro del oficialismo, del peronismo, del PJ, decía, el primero que levanta la voz para decirle a la policía que pare la mano.